soy Teresa Garza, esto es checalamovie.net. En esta ocasión, pues comenzamos el año con alguien muy especial. Es un actor que de alguna manera nos brinda algo de ilusión y la magia de los cuentos de hada. Tenemos a Jesse. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, que todo bien. Gracias, Teresa. Espero que todo esté bien allá por Monterrey. Ah, pues andamos un poquito, te digo, no todos los años tengo la fortuna de empezar con una voz tan sexy, que a ver si luego no te hago la competencia, pero aquí estamos. Jesse, cuéntanos sobre tu experiencia en el personaje que interpretaste en La Bella y la Bestia, que tendremos la fortuna de ver próximamente en los cines. Bueno, obviamente fue un privilegio para mí prestar mi voz para la voz de Leturo en La Bella y la Bestia. Y eso fue en 1990, así que tengo ya más de 20 años, pero con la tecnología que tenemos ahora, de 3D, va a haber una nueva generación que va a poder ver y gozar con la película una vez más. Y por eso yo, para mí, cuando me dijeron que lo iban a poner en 3D, yo dije, ay, qué bueno, porque ahora lo van a sacar de la bóveda. A veces ponen las películas en una bóveda para que nadie la pueda rentar por unos 10 años. Y después, en 1992, no se podía comprar y rentar la película hasta 2001, que salió otra vez. Y ahora va a salir otra vez, en 2012. Entonces, una nueva generación de gente va a poder ver la película. Pero la mejor parte de ser parte de Bella y la Bestia es ver a las nuevas personas viendo Bella y la Bestia por primera vez o verla nuevamente con la nueva tecnología, como dije, de animación 3D. Entonces, estoy muy contento. Me imagino que sí. ¿Qué sientes de que una película como esta siga siendo vigente? O sea, yo estoy tan emocionada como hace 20 años de ver la película. Sí. Bueno, es una película que tiene un mensaje que es por muchas generaciones y ella aprende a tomar la iniciativa con su vida y hacer lo mejor de la situación, ¿no? Ella es independiente, no necesita un hombre para dirigir su vida, ella hace sus propias decisiones y eso es algo que se puede platicar con los niños y adultos también. Pero la música, el éxito de Bella y la Bestia, no solo es los colores y la animación, pero la música es espectacular, es bellísima. Es cierto, y fascinante, tienes toda la razón. Sí, es música que nunca se va a poner, como dicen, se va a poner vieja o no, pero la gente le canta la música. Y lo más curioso que acabas de mencionar también, que las características de Bella pues son bastante, podríamos decir, actuales, porque, sí. Pues, ¿verdad? Sí, exactamente, por eso dije que es una película que tiene algo que decir. Claro. No es puro chiste, sí. Para eso tienen a Lepú es que el cómico, el chiste, el que le está dando golpes y eso, Lepú es el tipo que ama a Gastón y no importa lo que Gastón haga, todo es pretexto y Gastón lo está diciendo. Pero para mí es una cosa que en realidad habla de las cosas que están pasando hoy día. Claro. Ahora vamos a enfocarnos en ti. Cuéntanos sobre tu trayectoria. Para conocer un poco más, porque estaba leyendo que incluso videojuegos, muchos de los videojuegos que juego, tú eres el que hace la voz. Sí, yo hago también videos de juegos y para mí ha sido un privilegio también poder haber hecho eso. Yo he trabajado por Heavy Metal Gear Solid, Uncharted, Lost Planet, Resident Evil. Esos son los más grandes juegos que hay. Recientemente terminé de hice Call of Juarez, The Cartel, que también es muy popular ahorita. Y he tenido ese privilegio de poder haber prestar mi voz para tantas partes en diferentes juegos y muñequitos también, caricaturas de Disney, que Disney que se pueden ver los sábados por la mañana, muñequitos de niño, le decimos. ¡Ay, qué lindo! ¿Por qué ahorita que ando con mi voz así, te digo, tan ronca y tan sexy, ¿por qué nos haces alguna voz de alguno de los personajes o incluso si quieres hacernos el personaje de La Bella y la Bestia para despedirnos con esa voz mágica que nos ha regalado durante años? ¿Ha oído a Lertú en español o no? Sí, pues mira, sí, generalmente, bueno, vivo en Estados Unidos, veo los programas en inglés, pero créeme que ahora que he estado de vacaciones aquí en México, he estado viendo todos los programas de Disney aquí con mis sobrinas. Pero usted sabe que yo hice la voz en español también, ¿de tú, no? Sí, exacto. Ajá, ok. Déjeme ver si usted reconoce a quién es. A ver, déjame poner toda la atención. ¡Come on! Gastón, tienes que tratar de conservar que tranquilo. Ay, aquí será el verde Gastón, tan cabizbajo y tritón. Es como tú, todos quieren, aunque le estés un trombón. No hay nadie que te donde está la vida. Okay. Wow, que okay. Muchísimas gracias, Jessy. Me dejaste así con, la verdad, súper emocionada. Muchísimas gracias. Bye. Por la oportunidad de platicar con usted. Y Teresa, nos vemos algún día. Claro que sí, pronto estaré en Los Ángeles, nada más mejorándome de esta gripe. Okay.